El ratón no es como lo pintan. Tomando una siesta, hijo. ¿Qué tienes en mente? Padre, quiero hacerte una pregunta. ¿Pregunta? Sí, señor. ¿Qué podría hacer un gato para conseguir una transferencia de este gallinero afuera? ¿Qué? Pero, hijo, nunca has estado mejor. Un hogar tranquilo, la comida servida en platos de plata por el mayordomo, nada que hacer en todo el día más que ronronear, maullar, comer y dormir. Hijo, esto es el paraíso. Eso es precisamente lo que todos los gatos del vecindario dicen de ti, padre, que este paraíso terminó con uno de los grandes ratoneros. ¿Todos lo dicen? ¿Todos? Sí, todos, todos. Y la vergüenza es más grande de lo que mi mente resiste. ¡Ah, son tonterías! Les mostraré que la vida fácil no ha acabado a este gran ratonero. Hijo mío, tú y yo vamos a cazar ratones. La primera prueba de un buen cazador de ratones es saber dónde buscar a su presa. El mejor lugar es una gran casa llena de ratones. Y conozco el lugar preciso, junto a las vías de ferrocarril. Se vende esta indeseable casa vieja infestada de ratones. Ya llegamos, hijo. Solo sigue las órdenes del experto. Parece desocupada. Ahora vamos a entrar. Guarda silencio, hijo. Estamos entrando en territorio ratón. ¡Padre! ¿Dónde están, padre? ¿Dónde están los ratones, padre? No seas impaciente, hijo. Averiguaré dónde están científicamente. Silencio. Circo Barros de Vitil. Bebé canguro. Sí, hijo. Escuché todo un escándalo. Todos los muros deben estar llenos de ratones. Ahora verás a tu viejo padre acabado trabajar en una vieja casa infestada de ratones. Observa. Oye, padre, tú no estás acabado. Eres un gato genial. Sí. Ven, hijo. ¡Ajá! ¡Un ratón! Ahora observa el movimiento incomparable de tu padre, que es todo un experto. ¡Ajá! ¡Padre! ¿Dónde estás? ¡Padre! ¡Padre! ¡Padre! ¿Dónde estás? ¡No! ¡No! ¡No! No, no puede ser. ¡Padre, reacciona! ¡Ya! Acabo de ver al abuelo de todos los ratones. Él debe ser un ratón. Un ratón tejano. Es enorme, cielos. Oh, padre. No te culpo, hijo, si no me crees. Pero... Oh, pero sí te creo, padre. Ahí está, detrás de ti. ¡Espera, padre! ¡No lo dejes escapar! ¿No dejarlo escapar? Oye, ¿de qué lado estás tú, hijo? Pero solo es un ratón, padre, y los gatos no temen a los ratones. Oye, es cierto. Los gatos no temen a los ratones y yo soy un gato, creo. ¡Miau! Sí, soy un gato, así que no le temo. ¡Ah! Así se habla, padre mío. ¡Ajá! ¡Quédate quieto, payaso ratón gigante, para que pueda atraparte! Sé que no es exactamente lo más elegante, pero tendré que usar la artillería pesada para acabar con este monstruo. Caray, padre, sí que conoces el negocio, creo. Tienes que cargar esto al estilo de la frontera. Primero que nada, perdigones. Una generosa cantidad de pólvora, un poco de guata, presionarlo muy bien y... Sí, ya sé lo que hice mal. Primero la guata, sí, es lo primero. Primero la guata, luego los perdigones y la pólvora, sí. Presionar muy bien. Ah, ya sé lo que hice mal. ¡Ay, qué tonto soy! Sí, la pólvora primero. Sí, eso es. Primero la pólvora, eso es. Luego la guata, los perdigones. Mira lo que recibirás esta vez. La presiono bien y... ¡Ajá! Así que eras tú, pequeño. ¿Qué estás haciendo, padre? Preparo una trampa para el señor ratón. Listo. Eso es. Pegamento extra fuerte. ¡Qué vergüenza siento llevando a mi padre a casa, ebrio de nuevo!